Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voz du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Hola, soy Vicente Retamal Salgado. Estudio en el Liceo Eduardo de la Barra. Llegué acá a Valparaíso hace aproximadamente un mes. Y el día jueves 21 de junio fui detenido en la segunda comisaría violentamente por solamente la acción de tomar un cono. Yo antes de eso me encontraba con compañeros del liceo conversando en el cerro cerca de la segunda comisaría y ya yéndome hacia mi casa para ya era tarde, iba a llegar a solo dormir. Con mis compañeros hago una broma con un cono que está al frente de la comisaría, sin con la intención de provocar a carabineros en ninguna forma. En ese momento tomo el cono, lo dejo a dos pasos donde estaba, y sale un policía, un carabinero, y me toma detenido en la calle. Me arrastra hacia la comisaría, me lleva hacia el subterráneo, bajando la escalera, ellos me empujan, o sea, un policía me empuja, cayendo de la escalera, y ahí me empieza a dar los primeros golpes. Me pegan el manotazo y en ese momento donde me rompen el tímpano. Me pegan en todas partes del cuerpo, en el estómago, en la cabeza, con pura palma abierta y patada. Luego llego a la sala de imputados, donde se me vuelve a pegar al frente de 5 carabineros, al frente de todos los detenidos ahí. Me siguen pegando, no se me dice el motivo de la detención, no se me dice los derechos, yo exijo hablar con mi abogado y ellos me dicen que esto no es como las películas. No me dejaban hablar con mi abogado. Soy menor de edad, así que también tenía que comunicarme con mi apoderado y tampoco se me dejó, en ningún momento se me dejó. Era el único detenido que estaba esposado en la celda y era el que según ellos por daño era el más leve y era el único esposado. Luego fui llevado a la celda de menores, dormí en esa celda y al otro día fui. En la mañana llegan mis apoderados, preguntan por mí en la comisaría y los carabineros responden que ya había sido trasladado al juzgado de garantía. En ese momento seguía en el calabozo y el cabo Pedrero me seguía golpeando. En la mañana despertaron y seguían golpeando, igual que en la noche. Nos paró la violencia, no solamente a mí, también a mi compañero de celda. Casos de violencia son muy habituales, por lo menos en el Liceo Eduardo de la Barra. Hay muchos casos, por lo menos una compañera de cuarto medio fue golpeada mientras estaba embarazada en la misma comisaría. Otro compañero, que es el que me acompañaba esa noche, también fue golpeado y también se le requisó la cédula de identidad en la misma comisaría. Estos casos son muy habituales, parece que se viven día a día en esa comisaría. Y por favor, basta de impunidad, porque estos casos son habituales y hay que demandarlo, o si no, van a seguir en la misma. Van a estar todo el día en la misma.